Dayan, 31 de diciembre. Bueno, tengo que perfeccionar mi Dayan, el gesto, ¿verdad? Para que suene más Cooper. Ay, Nochevieja, último día del año. Domingo, es como que lo comentaba anoche. Como que acaba, ¿no? Acaba la semana, el domingo, acaba el año. Es que se cierra todo, ¿sabes? Ay, estaba pensando. Bueno, esta mañana he intentado grabar ya esto y no se me grababa y se me jodía y bueno. Hay ciertas cosas que ya he contado y es una lata volverlas a contar. Cuando grabas algo, cuando escribes algo, un post o algo y se te corta a medias. Y lo ves a escribir y siempre te quedas con el regustillo de que el otro molaba más. O que, no sé, o que era diferente, o que se te ha quedado algo. ¿Dónde se queda todo eso, no? Es como... ¿Qué cosas? Bueno, estaba pensando que... No sé, ¿qué voy a hacer, no? Pues ahora deben ser como las 4 de la tarde. 3 o 4 de la tarde. Y dices, ¿qué haces? Pues bueno. Pues habrá quien se vaya de farra, yo no, porque soy un freak, un freak, quiero decir. Y joder, tener que quedarte en casa. Que bueno, es como un día más, ¿no? Pero como diferente. Se supone que tiene que ser un día perfecto, ¿no? Y joder. Esta mañana estaba como más animado, estoy más de bajoncillo, se me nota. Me decía el otro día Ale y dice, joder, está bien el podcast, pero parece jodido, deprimes. Y digo, hostia, no, no quiero deprimir. Porque dentro de cabe, vamos, dentro de cabe, estoy feliz, o sea. Me gustaría estar un poquito más, pero estoy feliz. Y bueno. Algo iba a hablar, ¿qué contaba antes? Ah, sí, bueno. Tema campanadas, tema uvas. Yo tomo uvas, yo como uvas. En las 12 uvas, de la suerte. La gente con clase no, pero yo sí. Y me encanta el paripé que montan en televisión de explicar cada año cómo se hace el rito, ¿no? Están ahí, desde la Puerta del Sol en Madrid, que por cierto está a 4 minutos de mi casa y no he ido en la vida a verlo en directo. Y estamos aquí, tal. Les recordamos cómo va el sistema. Primero baja la bola. Y se escucha el clon, clon, clon, clon. Y luego los cuartos, que son cuatro. Y es clan, clan, clan, clan, no sé quiénes cuántos. Y luego ya las campanadas. Y no se equivoquen. Y, ah, ahora. Y es como, Dios, está la familia ahí frente a la tele. Es patético. Pero bueno, si las haces con las de Televisión Española o, bueno, Televisión Española, con cualquiera que sean desde la de la Puerta del Sol, pues todavía tiene un pase. Pero como te me vayas a estas de Telecinco alternativas que les gustaban hacer. De este año ha habido lo del Prestige, pues venga, nos vamos a no sé dónde, Galicia, con 12 barcos y montan un pollo. O dice, o desde Sevilla, pero bueno, alternativo. Buscan ahí un nicho que esté libre, pero no, no llegan, no llegan. Hijo, cuando termina ese programa el programa de las campanadas, digamos, y te ponen en televisión Copyright 2007, Telecinco, o lo que sea. Da como... Joder, como dices, hostias, es verdad, ¿eh? Ya hemos cambiado de año. Como cuando te encuentras una página web que pone abajo Copyright 2002. Desde aquí qué pasa, ¿no? Pero... Bueno, es que lo del cambio de año, yo tardo en darme cuenta del cambio de año como 3-4 meses. Yo en los exámenes de febrero siempre ponía el año que no era. El año anterior. Y siempre al final hacía y lo tachaba. Ay. Momento uvas. Yo siempre me atraganto. Monto un pollo que te cagas. Luego encima las uvas que compramos aquí son las del Lidl. Que son. Pues son uvas del tamaño de. Pues no sé. De un huevo. De un huevo de gallina, ¿eh? Que nadie se esté llevando la mano a la entrepierna, por favor. Y son, joder. Tienen un pellejo de titanio. Polvo. Unos pipos que vamos. Como sandías, y claro, son muy difíciles de masticar. Yo las voy almacenando en mi boca y luego me las trago. De golpe. Pero algo que comentaba esta mañana y quiero repetirlo, ¿eh? Porque esto es muy de hombre, el abrir una botella de cava, de sidra, de lo que sea, de algo espumoso. En el caso de mi amigo Alejandro será champán Gran Reserva, pero no, aquí en mi casa hay cava de cesta de Navidad. Y sí, es cava, ¿eh? Aquí no hago boicot, aunque soy un facha, porque soy un facha, porque ya me lo habéis comentado alguna vez, que por lo visto soy facha y tal. No hago boicot, ¿eh? No tengo problema en tomar cava. Y bueno, ese momento en que lo tienes que abrir, ¿no? A mí siempre me toca abrir las botellas en casa. Joder, si la abres rápido y bien, mola. Y vale, te quedas ahí como de booty. He funcionado, muñeca. Pero ¿y si no? ¿Y si se resiste la botella? Lo típico de que es una de hace 2 o 3 años y está reseca o ha estado mucho tiempo al frío y no hay forma de abrirlo y la gente se impacienta y te miran con las copas y tú ahí haciendo fuerza y que no hay forma y que no hay forma y entonces llega alguien y extiende su mano y dice, anda, dámela. Como con desprecio. Y ese momento es que miras ahí con los ojos inyectados en sangre y dices, no, o sea, esta la voy a abrir yo, no me toques los huevos. Esto ya es una cuestión personal. Es entre esta botella y yo, y la voy a abrir. Y al final la abres, sirves. Hijo. Pasa también con durante el resto del año, con los botes de. Hombre, es siempre un momento bonito para un tío, ¿no? Que te digan, ahí venga, por favor, ábreme el tarro de mermelada. Y llegas tú y. Y dale, toma. Es como. Estoy aquí. En fin. Me acordaba del anuncio de. O los tarros de mayonesa también. El anuncio de Ligereza en que salían las dos bobas. Ahí como en un ático feliz. Y decía, ay, no sé qué es. Que dice que no tengo tetas. Que dice que no sé cuántos. Ay. ¿Dónde ha ido la publicidad? Sin el rondel. Que lo puse el otro día. Qué gran anuncio. ¿Dónde estarán? ¿Dónde habrán quedado esos anuncios de rondel? Les tenía que haber enviado un email y publicarlo. Preguntando que qué cojones ha pasado con el anuncio. Que yo soy un pensionista. Y me han explicado esto del internet en un camión de Red.es. Y que yo quiero mi anuncio de Randall. Y luego le dije que por favor te lo mande en DIFX. Pero joder. Estaba pensando en eso, los botes de mayonesa. Bueno, la ligereza técnicamente no es mayonesa, no lo pone. Si cogís un tarro, no pone por ningún lado que sea mayonesa porque no lo es. Pero digo, qué manía tiene la gente de penetrar las gambas en el propio tarro. O sea, como si eso fuese para mojar. No, no, eso es un tarro, déjamelo limpio. Yo lo puedo utilizar para otra cosa. No me metas en mierda, tío. O sea, cógelo con una cuchara y te lo echas donde quieras. Ay. Y luego llegan en la tele esas galitas con actuaciones musicales de primer orden. O sea, los de OT, los saldos de OT y demás. No, pero sí son actuaciones, pero que ese playback en directo y todo. Que te les imaginas ahí cuando lo han grabado el programa hace un mes con esos trajes de fiesta, con joder, es patético con esos presentadores que solo llaman para estas cosas de Navidad. Y dices, ah, mira, si sí sigue vivo, Mar Saura. Y dices, hostia, es verdad, sigue viva. Y bueno, ¿qué? ¿Sigue siendo puta? Y dice, no, no, ya se ha quitado. Y está ahí y lo ves. Es penoso. Y luego ya la gente en casa, bueno, depende vosotros cuántos viváis o cómo. Pero yo que vivo unos cuantos, ya la gente se empieza a ir, me voy a dormir, tal, no sé qué. Y yo siempre me quedo solo viendo esa mierda, esas actuaciones o en el ordenador, porque sí, yo voy a ser el primero que. Yo voy a estar ahí en Bloglines para ver que nadie publica nada porque alguien tiene vida. Pero yo estaré ahí esperando a ver si puedo ver una peli o algo. Y joder, es como. Además ya hay poca luz porque bueno, se va apagando, que si velitas, que si tal y ya no. Y ves ese campo de batalla que se ha quedado tras la cena, ¿no? Esas botellas, que ya la típica botella de esto de cava o lo que sea, que le queda el último vasillo ahí ya con el culito que nadie lo quiere. Los turrones y tal, que ya se ha quedado lo que pues eso, lo que menos gusta, el turrón duro, lo que sea. Ya el de suchar falso ya se ha acabado. Y terminan los programas. Pues yo los he visto terminar. Yo he visto terminar las galas de Nochevieja. Sí, yo lo he visto. El momento en el que ya es la última actuación y dice, bueno, feliz año, tal, no sé qué. Y te quedas como destemplado porque justo después suele ir o teletienda, pero que ya es pronto porque estos programas acaban tarde. O una peli rara, o sea, la típica peli de Colombo, cosa de este estilo. Es como que te quedas. Es que es raro. Luego pones la 2 y a lo mejor hay algo de saltos de esquí o algo de este estilo. Que por cierto tengo pendiente un post sobre la tía que comenta el este de esquí. Sobre la tía, sí, no sé cómo se llama, la de la 2. Y joder, ¿qué más iba a contar? De repente me he quedado destemplado. Estaba pensando esta semana que apenas ha habido posts así. No sé, quien tiene un post bueno, como hay poco tráfico y pocos lectores y tal, pues se lo guarda. Que es el método Javi Moya. Que dice, bueno, si yo en vacaciones, yo esto lo dejo parado y me guardo las cosas buenas para cuando haya gente. Pues joder, es un poco de hacer raro. Estamos ahí, dice, sí que no hay nada. Entonces... Ayer veía un post de Samuel alias Flick, de SoftMac, que me ponía como blogger del año. Aunque decía que mi blog es un 40% mierda, pero... O sea, chico, no sé. Bueno, realmente lo sé, está Samuel, tío, Flick. Bueno, yo al oído normalmente le digo Flick. Estás por mí, lo sé, lo noto, lo noto. Que eso, mándame una foto así como... Díceme qué ropa llevas. Bueno, ya sabes. En mi estilo, ¿no? Que no, eso, tío, que... No sé si lo estarás escuchando esto. Pero es que yo no sé hasta qué punto, qué porcentaje de penetración, digamos, tiene esto. Yo lo miré el otro día con el FeedBurner, parecía que se habían suscrito 15, o sea, había suscrito 15 o 16 personas, me quedé bastante flipado. Digo, joder, lanzándolo en Nochebuena y todo el rollo. Pero bueno, no sé, antes hablaba de más cosas, coño. Y estaba más divertido. Ay. Carajo, acabo de comer, estoy con pachorraza. No sé de qué puedo hablar. No sé, se me hacía curioso lo de decir feliz año, ¿no? Feliz año. Vamos a ver, si tú te encuentras a alguien en junio, no le dices feliz junio. Es más, cuando tú a alguien le dices feliz año, estás pensando realmente, joder, que tenga un buen año este tío, ¿no? O sea, le miras a los ojos y dices, joder, te deseo lo mejor de verdad. O sea, eso a mí me pasa muy poco. Muy, muy poco. O sea, al resto dices, sí, bueno, feliz año, pero realmente te da igual. O sea, si tuvieses que pagar un céntimo para que esa persona tuviera un feliz año, diría, mira, no, no lo doy. O sea, soy más feliz con mi céntimo. Bueno, también influye que yo soy muy cabrón. Pero me huelo que más de uno ahora está sonriendo diciendo, qué razón llevas, tío. O sea, qué feliz año, qué feliz año. Además al típico, la típica persona que te cae mal o lo que sea, contados y dices, pero ¿cómo que feliz año? A mí me da igual, búscate tu vida, tío. No, o sea, que no me quites ni un gramo de mi suerte para que seas tú feliz, tío. Joder. Ay. Había más cosas de estas. Ah, sí, una que me hace muchas gracias, lo de feliz en salida y entrada de año. Salida y entrada. Que eso, o sea... A lo mejor yo que estoy muy mal, yo siempre le he visto una connotación sexual. O sea, salida y entrada. O sea, es un Guailuno, du, salida y entrada. y dale. O sea, es completamente perver. A mí que no me cuente. O sea, pero claro, cuando eso se lo escuchas a tu madre, pues. Es un shock. Es un shock. Luego uno tiene pesadillas y bueno, es un shock. Y jolín, y ya bueno, ya técnicamente la Navidad ya se puede decir que se ha acabado. O sea, a mí que ya no me cuenten historias. Ya no se anuncian las cosas porque quien lo ha comprado ya lo ha comprado. Ya solo queda, pues eso, paripé esta noche. Y luego ya los reyes para los niños. Y jolín. Yo este año que ni me enteré de... Se me ha hecho un poco raro todo. Ni me enteré de lo de... El sorteo de Navidad. Yo tenía la facultad para siempre pillarlo. No sé cómo lo hacía y siempre le decía, mira, si está la mierda esta. Que salían los típicos gañanes que van a verlo en directo. Y, en fin. Pero esto técnicamente lo podía haber contado en el anterior podcast, que fue el 24. ¿Por qué me pongo a hablarlo ahora? En fin. Bueno, antes he puesto, decir, entre comillas, he dicho que iba a poner canciones. Y ahora, bueno, ya lo tengo claro. Antes dudaba entre varias. Ahora no, o sea que la que vais a escuchar no voy a decir cuál es, la que vais a escuchar es la que quiero. Y no sé, está bastante relacionada con mandar besitos a todos, no sé. A ver cuánto está durando. 14 minutos, José, me ha ido un poco a la parra hoy. Espero que se pueda grabar, porque joder, es que es un coñazo, en serio, yo no sé. Y encima la otra vez... La semana pasada tardé bastante en montar el feed y todo el rollo. No es todo automatizado que me gustaría y joder, eso es una lata. Porque ahora tengo que coger, llevarme este audio, enchufar la canción, subirlo al archivo.org, este que por cierto es para cosas con Creative Commons y yo estoy metiendo música, o sea que como me lo chapen se jode. Hacer el feed a mano, es una lata, me lo tenéis que valorar, ¿eh? Y encima esto es información no indexable por Google, o sea, no me va a dar un duro, porque ya sabéis que yo todo lo hago por dinero, ¿eh? Entonces, porque soy facha y tal. Entonces, joder, esto no me va a dar un duro, o sea, esto lo estoy haciendo, como quien dice, por amor al arte, ¿eh? O sea, en fin, que bueno, eso, que no sé qué clase de general podrá escuchar esto hoy, o incluso mañana con la resaca, o no sé, pero bueno. Que nada, realmente que tengáis un feliz año. Pagaría un céntimo para que tuvierais un feliz año. Como decía antes, vamos a ver. No, hombre, yo creo que sí. Hay unos cuantos lectores de los que comentáis y eso yo creo que sí. Aunque luego, claro, es que esto es lo bonito de internet, ¿no? Que igual, o sea, es todo tan aséptico, todo. Dejas ver lo que quieres que vean. Que igual hay muchos que me caen muy bien y luego digo, pues si es un gilipollas. Y si a mí me conocieseis de verdad diríais, pero si es más gilipollas de lo que parecía. Y dice, pero aún más. Y dice, sí, mucho más, mucho más. Y dice, pero es que no te lo puedes imaginar. O sea, es que es súper gilipollas. Y dice, encima huele mal. ¿Y sabes qué? Huele mal. Y dice, ala, ala. Qué cerdo. O sea, que llevaban razón, ¿eh? No, pero que... No, que... Bueno, eso. Siempre termina así un poco como en plan... Cuando hablo solo, en plan... Como cerrando, como recapitulando, como remember. No sé, esto me lo tengo que hacer mirar. Que bueno, Dayan, que te dejo con la cancioncita. Y bueno, que eso. Que estéis a gusto y que os veo en 7 días, ¿no? Bueno, os veo, si es que realmente, como posteo tal, como esto ya es un poco extraño. Terminaré haciendo solo el podcast. Chum, chum. Lo dejo ahí como... Lo dejo caer, ¿eh? Que no. Venga, besotes. Chao.